¿Dónde estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. La soledad de la muerte es un hecho. Lo más certero que tenemos a partir del momento en que nacemos es la muerte. Si algo conocemos las trabas desde muy temprana edad, es la muerte. Un hecho que a muchos asusta, pero que a nosotras terminamos naturalizando. La vemos temprana, vieja, espléndida, siliconada, travestizada, a la tarde, a la noche. La muerte es un relato común. Cuando recibí el llamado, uno de los tantos que recibí en mi vida con noticias así, pensé en el dolor de ese cuerpo cansado que se rinde y llega a un final. Pero también me di cuenta de que hoy estábamos haciendo un relato distinto sobre el adiós. Eso que antes transitaba solo entre nosotras, ese ritual de despedida comunitario, entretejiendo lazos de solidaridad y amor para quitarle esa cuestión de la soledad de la muerte. Para que ninguna de nosotras pase por este mundo sin pena ni gloria. Así era el ritual hasta no hace mucho. Gracias al nuevo marco jurídico, ese cuerpo deja de ser abyecto, deja de ser eso que no se quiere ver y se intenta ocultar. También nos asegura no morir en el anonimato. Algo tan simple como escribir el nombre de quien se vela en su propia lápida me parece un tremendo acto de justicia. No sepa que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Muy buenas tardes a todos y todas los que siempre nos acompañan por la 90.1 FM Moreno, aquí en Estalla Silencio. ¿Cómo les va, compañeras? Muy bien, acá cableadas. ¿Cableadas? Entre cables. Sí. No tenemos muy buen retorno, pero bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, otro Estalla Silencio más que se emite por la 90.1 FM Moreno de 13 a 15 horas por tu estación de compromiso. ¿Qué esta estación de compromiso está celebrando cumple feliz? Sí, 9 años recuperando el aire. Así que hoy te queremos allá en la fiesta, en el patio de los Nadies, compartiendo y escuchando antes de 7 a 9, de 7 a 10. un programa especial donde estaremos compartiendo los distintos programas, distintos bloques sobre algunas temáticas que nos atravesaron durante el año. Qué interesante. ¿Presentamos al equipo entonces? Al resto del equipo, sí. Paula Cruz, Luis Avecino, Julia Medina, muy bien, Roxana Pietronave, así es, Sebastián Carrera, Guadalupe Macarena, Romero, sí. Julieta y Romina, que estamos hoy aquí acompañándote en el aire, y del otro lado, el operador técnico Fernando Ochoa. ¿Qué programa que tenemos hoy? Así es, bastantes cositas, ya tenemos la radio copada con un montón de jóvenes, de chicos y chicas de la escuela secundaria número 6 que estuvieron en Chapalmalal y que bueno, hoy nos van a contar un poco cuál fue su proyecto que presentaron allá en el programa de Jóvenes y Memoria. Así que bueno, o sea, ya hace bastante tiempo que queríamos gente acá en el piso, ¿no? Sí, como es mucho copando, más divertido. Copando el piso. Bueno, hoy vinieron a copar el piso estos jóvenes que nos vienen a contar la historia así de su proyecto de investigación y la experiencia que es como jóvenes ir a compartir con otros jóvenes y no tan jóvenes, como mi caso, la experiencia de Chapalmalal. Y tu caso es uno de los más jóvenes que, de los que fueron acompañando, me parece, querida. Bueno, también vamos a estar en comunicación con Diego Boccio, él es de Conurbanos por la Diversidad, y vamos a estar hablando un poquito de la participación de ellos en la Marcha del Orgullo la semana pasada, el sábado pasado, y también como es integrante del consultorio inclusivo LGTB del Hospital de Morón, un poquito hablando también de ese programa bastante innovador. Interesante, bueno. Aparte de la coyuntura... En el momento, ¿no? Sí, bueno, en Morón recordemos que encima hay un cambio de gobierno, de partido, de gobierno ahí para los próximos 4 años, así que bueno, también le vamos a preguntar eso, cómo ven la continuidad de estos espacios y exacto, de las consejerías. ¿Y qué tenemos hoy? Creo que nunca vine. ¿Vos no? Nunca vine cuando había esta columna, que siempre me la pierdo, bueno, o sea, siempre la escucho. La escucha muy bien, escucho, pero muy bien. No en vivo te la perdés. Bueno, hoy vamos a coincidir, hoy tenemos columna de salud, el silencio no es salud, con la compañera Juli, así que vamos a estar tratando un tema que habíamos dejado colgado, porque habíamos suspendido una vez, abuso sexual infantil y el falso síndrome de alienación parental. Vamos a tener una entrevista con el psiquiatra Enrique Estola, así que muy, muy interesante, va a estar buena, va a estar muy bueno. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Y aparte hay noticias. Así es. Ah, sí, muchas noticias para compartir y comentar y obviamente mucha agenda también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿querés que comencemos con una de las noticias que teníamos pensadas para hoy? Salió ayer, se presentó una guía de derechos para las personas trans. Esto fue presentado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y es una herramienta para conocer los derechos y políticas públicas referidas a este colectivo, ¿sí? Por ejemplo, alguna de las cuestiones que aparecen en esta guía es... cómo tramitar el DNI, cómo acceder a la seguridad social y a la salud, dónde pueden finalizar los estudios o programas de alfabetización que integran y que toman esta matrícula de personas trans para justamente hacer un lugar donde no se sientan expulsados, ¿no es cierto?, de distintos por ahí espacios educativos donde en estos últimos años les fue muy difícil ingresar a esta comunidad. Entonces, qué interesante, porque justamente como que son accesos, ¿no?, que históricamente les fueron negados, ¿no?, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y reconocerlos a través de esta guía me parece súper interesante, porque es legitimar los derechos de las personas trans también. Sí, súper importante, aparte. Está bueno porque es una herramienta más que hay, aparte de la ley, ¿no?, la ley de identidad de género, y que hace poquito habíamos estado hablando en una de las columnas de salud, que se había reglamentado todo lo que tenían que ver con el acceso a la salud para las personas trans. Bueno, esta guía también es una herramienta más y está sí, bueno que te circule. Dice el detalle, porque por ahí uno tiene la ley pero no sabe dónde exacto, recurrir, a qué hospital o cómo hacerlo o qué tiene que presentar. Entonces, bueno, esta guía lo que pretende es justamente acompañar en el acceso a estos derechos. Sí, así que está muy buena esa noticia, se presentó ya. Lo podemos compartir, ¿no? A través de... Ah, ¿no? Dijimos las vías de comunicación sí, telefónica. Por favor, qué desprolijidad. El operador ya me mira mal, mira. Bueno, te paso las vías de comunicación telefónica. 1115-3368-0099 es para mandar mensajitos, ¿sí? De texto, mandas mensajitos. Acá tenemos el celular al lado, así que estamos ahí. Estamos atentis. Atentis. Bien, si vos querés llamar y salir al aire, porque eso también puede hacer la gente. Hay un teléfono de línea donde llama tú y nos conectamos al aire. 466-6559. Lo repito, 466-6559. Y si no, a través de nuestra muy conocida página de Facebook. ¿Cómo es? Estalla silencio. Simplemente lo pones y lo buscas. Si nos escribís a la página o nos llamás, vas a estar concursando también por un sorteo. ¿De qué libro, muchachas? Si seguimos, hay que sortearlo ya. El código rosa. Ya hay que sortearlo. Pasó más de un mes. Pero bueno, como quedan muy poquitos programas, lo vamos a hacer en breve, o en el último programa, o en el próximo programa, ya el sorteo. Del código rosa. Del código rosa. Paula Cruz te pasó a vos la tarea, te cuento. Relato sobre abortos. Te pasó la tarea de buscar todos los. Chequear todos los me gusta de la página. Nadie más ordenada que Guadalupe Romero, así que yo adhiero a la emoción. Es que veníamos haciendo una listita, pero claro, como no estamos en todos los programas las mismas, pasó que hay algunos programas donde no estuve que no pude ir a hacer la listita en mi cuaderno, así que bueno, después lo haremos por internet. Muy bien, así que pueden me gusta, deja un mensaje, llamá, salí al aire, todo lo que vos quieras, que hoy estamos de cumple feliz, así que te anotamos para el sorteo de Código Rosa. No te vayas, que hay mucho más detrás de silencio. Primera musiquita del día, poné la pava, quédate que queda muchísimo más. Para hombre o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. ¿Qué escuchábamos? Estamos escuchando a la Delio Valdés, que está buenísima. Estuvo en la marcha del orgullo con su canción Cumbia sobre el mar. Ay, hermosa, me encanta. Muy linda, buenísima. Sí, aparte levanta. Me recuerda a viejas épocas. Y aparte ya me invita a calentar los motores para hoy a la noche. Claro, exactamente, claro, sí. Claro. Decimos dónde es la fiesta, así la gente se acerca. Así es en el patio de los Nadies, esto queda en Jolie 608, Moreno, lado norte, ahí nomás, dos cuadritas de la estación, así que bueno, a partir de las 22 horas puntual, esperamos a todos y a todas para festejar 9 años junto a Fede. Que no son poco, la verdad, ¿eh? Yo me sumé ahora, pero está buenísimo la alternativa, la comunicación alternativa, ¿no? Así es. Bueno, otra noticia terrible esta semana. Terrible, que un poco da para la risa, pero también para el llanto. Sí, da y para es la risa este personaje. Mejor reírse que llorar. Sí. Este personaje albino, que es uno que tiene ahí Macri. ¿Albino porque es albino o albino de porque... apellido albino? Que es pro, en realidad más que pro, es sí, pro virginidad, es anti sexo, anti todo. Tan anti. Es tan anti, sí. Ahora te vamos a leer un par de cositas. Bueno, para los que no escucharon la noticia, es un médico, Abel Albino, es mendocino, uh-huh. Él está al frente de la CONIN, que la verdad no me acuerdo bien la es una sigla, fundación. Es una fundación para la desnutrición, para combatir la desnutrición infantil. Él está al frente hace muchísimos años. Y bueno, sí, la verdad es que es una persona muy ortodoxa, católica, machista, y la verdad que tiene unas ideas muy cerradas. Y bueno, lo que pasó fue que firmó para estar al frente del programa contra la desnutrición en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de ganar Macri las elecciones, ¿no? Ojalá, no sé, en el que quieran creer nos ampare, ¿no? Bueno, él estaría acá en este cargo, pero bueno, lo que no sabemos es hasta dónde puede llegar. En estos días salieron diciendo que no iba a tener un cargo, digamos, en el ministerio y nada, en el caso que tuvieran la oportunidad de ponerlo, pero sí que iban a firmar distintos convenios para, como hicieron en la ciudad de Buenos Aires, para combatir la desnutrición con esta ONG, esta fundación. Sí, tiene un libro ya que el nombre es polémico. Escuchá el nombre. Me pongo mal. ¿Yo lo digo? Sí, decilo. Gobernar es poblar. ¿Paternidad responsable o fornicación asistida? ¡No! ¿Para qué? ¿Es algo tipo como una orgía? Sí, no. No. Lo o que sea, paternidad todo, responsable. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Como asistida y digo, bueno, capaz que... Claro, él llama a eso fornicación asistida, a la entrega de preservativos que se hace desde el Estado y desde las distintas salas y lugares de la salud. Ajá. Que al repartir preservativos dice que es algo totalmente irresponsable y que lo que está promoviendo es una fornicación asistida. Te asistan para que vos... Sí, promiscuidad. El sexo loco. Sí. Pero aparte se opone, te tiramos frases. A ver, por favor. Se opone a toda práctica anticonceptiva, sí, obviamente. Bueno, ni hablamos del aborto. No, por supuesto. ¿Pero qué trabaja en la iglesia, entonces? Es miembro del Opus Dei. Sí. Empecemos por ahí. No, qué mal que le me la pido. Bueno, te leemos frases, Romy. Por favor. La mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad, tanto física como moral. Mirá que en la radio no se ve. Reaccionara. Después dice, ¿qué tipo de educación sexual recomienda? Virtudes, conductas dignas, fomento del dominio y señorío sobre el propio cuerpo, castidad. ¿Cómo es el señorío? Me imagino un señor. No, es terrible. Bueno, después dice que todo lo que tiene que combatirse es el impudor, la promiscuidad, pornografía, autoerotismo, incesto, sexo contra natura, violación, pedofilia, anticoncepción, aborto, infidelidad, concubinato. O sea... Y mete todo como si fuera, digo, porque ahí adentro lo que nombraste hay delitos. Por supuesto hay un montón de otros que no son ningún delito. No, mezcla. ¿No? El autoerotismo, o sea, está prohibida hasta la paja. Todo. Este señor. El aborto. No a la paja. El aborto es la mayor tragedia del siglo XX. O sea, que supera todos los genocidios. todos genocidios, claro, todos bueno, los posibles, porque es, todavía no es ley, ¿no? No, y escucha no, no, esto. Terrible. El acto sexual solo es adecuado cuando se lo ejercita con la disposición de asumir sus consecuencias. No, no, es una cosa terrible. La potencial prole. Sí, eso, y que bueno, si vas a tener relaciones sexuales tenés que asumir que podés ser padre o madre. Una locura. Bueno, no, eso una locura. También es el discurso de la iglesia católica. Bueno, por supuesto, digamos. Estamos hablando de una persona que está claramente ligada a este tipo, ligada y que a piensa ver, para, ¿me esto? ¿Me repetís quién es este albino? Bueno, no estabas escuchando, no, Camila. No, pero la gente se está poniendo sí, loca. Sí, si la gente se pone sociales, loca. Estamos, nos escucha y cree que nosotras pensamos es eso. Un médico, ¿eso no? Es un médico que tiene una ONG, sí, que se llama Conin, que firmó un convenio con Mauricio Macri para desarrollar un programa contra la desnutrición ya anteriormente, sí, y se empezó a decir que podía llegar a ocupar algún lugar en la salud, en la administración de la salud, pero bueno, después salieron a desmentir eso, que no, pero que sí es alguien que ellos acuden, que es un asesor, sí, no, y aparte en que, temas de desnutrición infantil. Lo que pasa es que este señor, para hablar de la desnutrición infantil o para hablar de todo esto, por mete favor, contá tu contá la teoría que dice infantil. La teoría que dice que la desnutrición infantil es producto de niños no deseados. Entonces, como los padres mantienen la relaciones, claro, promiscuas, esos niños que son no deseados nacen, nadie los quiere, entonces son desnutridos. Y el capitalismo y las no, redes no sociales. Existe. No, para él no existe. No, entonces, para él no existe. O sea, así si que no cogemos, se termina el hambre, la pobreza. No, no, pero por otro lado, quiere que lo hagas y que tengas muchos hijos porque tiene esta idea de Sarmiento de que este es un país peligrosamente vacío y sí, que hay que dice poblarlo de gente bien. No, y lo peor de todo, somos un país peligrosamente vacío, como dijo Wada, y que hay que llenarlo de gente de calidad. No. Sí. Me hace mirá, acordar, léelo en la noticia. Me hace acordar a Mickey Vainilla. Sí, es Mickey Vainilla. Es Mickey Vainilla. Bueno, lo terrible de esto es que, bueno, o sea, ya se firmó el convenio. ¿Saben quién habló igual también de este albino? ¿Quién? Lilita Carrió. Que bueno, era lo que iba a decir. Por supuesto, siempre descarría Lilita Carrió. Pero bueno, dice que los que desprestigian a este doctor albino quieren chicos desnutridos. O sea, nosotras queremos desnutridos, sí, entonces. Sí, sí. No, bueno, es terrible, pero bueno, lo interesante de esto, interesante para mal, es que bueno, si se hace este tipo de firmas y convenios por desnutrición infantil, que una persona así esté asociado cerca, ¿no?, de un posible gobierno, da miedo porque se ha avanzado mucho en un montón de cuestiones de sexualidad, de reproducción, no reproducción, y bueno, la verdad que sí, también habla muy mal de los médicos que hacen ligadura de trompas, él los condena totalmente, así que sí, por eso, pensando en estas leyes que se han exacto avanzado, uno piensa en este personaje y no estaría bueno que esté a cargo de ningún espacio. No, pero bueno, o sea, la verdad que en las redes sociales circuló mucho, así que bueno, qué sé yo, ojalá, ¿no? La gente se concientice. ya sabemos. Estoy aterrorizada. No, sí. 13:31, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Te cuento que están preparados del otro lado y preparadas los chicos y las chicas de Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria número 6, Juana Zurduy, que te van a venir a contar su experiencia en Chapadmalat y sobre qué trabajaron. Así que 11 15 33 68 0099 para mandar mensajito de texto, y si no, para salir al aire, 4 6 6 6 5 5 9. No te vayas. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla Silencio. Y volvimos de la tanda y estamos acá con el estudio copado de jóvenes, ¿sí? Que no sé cuántos son. A ver, ¿guada? Siete jóvenes. ¿Siete? Y la profe. Y la profe. Bueno, voy a saludar a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Cómo les va? Bien. Bien, tienen que decir con entusiasmo. Bueno, ¿se quieren presentar? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Quién empieza? Vale, Popi. Sí. ¿Qué nombre? ¿De qué escuela? Bueno, yo soy Sofía y acá estamos con... ¿Nos presento? Dale, dale, Sofía. Elías, Kiara, Yamila, Agostina, Jennifer, Luz y la profe Marcela. Muy bien. ¿Y quiénes faltan? Porque también... Falta Ludmila, Celina, Rocío, Brisa, Jenny. Muy bien. Y equipo completo. Y equipo completo. Todos bueno. Ustedes fueron a Chapalmalal al programa de Jóvenes y Memoria. Así es. Bueno, la primera pregunta que teníamos para hacerles a ustedes que vinieron a visitarnos en el día de hoy es cómo surge la idea, o sea, en qué consiste este proyecto que llevan adelante y cómo surge la idea, ¿no?, de hacer un teatro de sombras, ¿así? ¿Es verdad? Un teatro de sombras. ¿Por qué ese tema y cómo lo llevan adelante? Bueno, la idea del teatro de sombras surgió el año pasado en el otro viaje a Chapa, por la que Romina dio la idea del teatro de sombras. Y el tema de este año se eligió a través de lo que decidimos en la escuela, haciendo un buzón y pidiéndole la opinión a todos nuestros compañeros en el colegio. Ajá. ¿Cuál era el tema que representaron a través de la obra? La desigualdad de los géneros en el ámbito escolar. Ajá, muy bien. Que hable otra, la pobre Sofi, está sufriendo ahí, transpirando. A ver, ¿hicieron alguna investigación para justamente poder hacer después esa representación? Sí, hicimos un buzón en el colegio y donde los compañeros, nuestros compañeros de la media sede, en sí todo el colegio, o sea, ponía sus opiniones, ponía lo que pasaba en el colegio, podían ser opiniones personales y cosas que en realidad pasaban. Entonces, todo anónimo igualmente. Así que ahí surgieron las ideas y, bueno, ahí pudimos hacer nuestro proyecto. ¿Y qué iba apareciendo en ese buzón, en esas cosas que escribían anónimamente los compañeros y las compañeras? ¿Nos pueden contar? Y en realidad eran más quejas de profesores y de en realidad más chicos que molestan a los demás. Entonces, de ahí pudimos como armar más el proyecto. Claro, porque recordemos, para los que nos están escuchando, que el eje que bajaba de provincia tenía que ver con trabajar sobre las desigualdades. Entonces, el buzón tenía una pregunta inicial arriba que... ¿Qué decía esa pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Qué desigualdades ves en el colegio? Exactamente. ¿Qué desigualdades ves en el colegio? Y ahí surgieron un montón de cosas, ¿no? ¿Se acuerdan algunas de esas cosas? La mayoría de los chicos se quejaban de una profesora como pidiendo a jóvenes que haga algo y no andan nada que ver a lo que estábamos armando. Después, bueno, se quejaban del tema de educación física. ¿Qué pasaba en educación física? Porque eso también después lo incorporamos a nuestra obra sí, de teatro. Que, bueno, las chicas en el último trimestre se las evalúa con una coreografía, obligatoriamente tenés que hacer una coreografía. Y hubo una queja de eso y que había chicas que querían jugar al fútbol y no los dejaban. Tenían que amoldarse a lo que dan los profesores. Después, ¿qué más? Entre los turnos, ¿no? Claro, que nosotros, por ejemplo, somos tres turnos en el colegio y el turno noche se quejaba de que estaba excluido de las peñas, de las ferias de ciencias o los actos que se hacían, que no se nos informaba por ser el turno noche y ser gente más grande. Después, el tema de la autoridad en el colegio, que por ahí a los de la mañana les permiten hacer menos cosas que a los chicos de la tarde. Uh-huh. Fue otra de las cosas que plantearon a través de las cartas en el buzón. Uh-huh. Y de todo eso que fue apareciendo, ¿qué cosas fueron las que ustedes tomaron para hacer la representación? Y bueno, el caso de educación física, de ahí surgió una parte de la obra. Después... Bueno, un chico planteó el tema de su orientación sexual. Hubo una carta donde él decía que él era gay y que lo molestaban en el colegio. Y ese fue el tema principal que usamos para armar la obra, ahora. Bien, y voy a tomar otras voces, porque si no, monopolizamos el micrófono. Cuenten ustedes, los que están acá atrás, no voy a decir nombre, pero si no hablan, sí. ¿Cómo fue? Porque la idea era un teatro de sombras, ¿no? Y antes de ir a Chapa Malado lo hicimos en la escuela, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué repercusiones hubo en la escuela? ¿Qué decía la gente cuando veía eso? ¿Cómo impactó? Bueno, primero que nada causó mucha intriga de qué era cuando nos veían con la tela y que todos estábamos ahí encerrados y ver que tapábamos las ventanas con vidrios y obviamente todos con diario. Y bueno, se acercaron todos y después, bueno, la repercusión fue buena, que estaba muy buena la obra, la idea. Y por ahí muchos se sintieron identificados y la recomendaron a verla así las veces que hicimos la obra. Fue buena la repercusión. Además, solo teníamos que, creo, la idea de hacer 5 funciones y tuvimos que hacer muchísimas más cada media hora porque había muchísima gente. Claro, se hizo dentro de una jornada institucional que era de 10 a 3 de la tarde. Y habíamos pensado hacer 5 funciones para que ellos descansen y puedan también compartir las otras actividades que había en la jornada. No pudieron. Era una función tras la otra y la gente haciendo cola afuera porque, claro, al hacerlo en un salón pequeño... O sea, no podía entrar mucha gente, claro. Y la tela ocupaba bastante espacio, entonces era colas y colas para volver a ver la función. Qué lindo, no, qué espectacular. Lindo. Chicos, y allá en Chapalmalal había alguna otra de las cosas que vieron también que tratara más o menos el tema que ustedes trataron de diversidad sexual. ¿Pudieron ver alguno relacionado? Fuimos a los auditorios a ver otras obras. No hubo algo puntual de lo que era la orientación sexual. Tampoco hubo teatro de sombras, creo que fuimos el único grupo que presentó teatro de sombras, pero había más o menos, era en base a las desigualdades, no sé si exactamente eso, pero en base a eso, a la desigualdad. Bueno, me encanta estos jóvenes acá en el estudio copando todo con este calor humano que nos atraviesa. Hay mucho más para preguntar, hay mucho más que queremos saber. Queremos que la gente llame y se comunique para que comente, para que me gusta, no me gusta, lo que está, no sé, algo. Y lo pueden hacer al 11-15-33-680099. 466-6559 es el teléfono de línea. Y si no, el Facebook, que estamos acá gestionándolo, así que sí, pueden comentar lo que quieran, así que lo vamos a leer al aire. Vamos a escuchar un temita musical, que es el que preparó el operador anterior, que lo tiene ahí Fer a mano. ¿No lo tiene a mano? No, crisis. Creo que es de La Vela Puerca, si no me equivoco, que a ver si lo recuerdan. Son cabezas oscuras, dicen que son de verdad. que rompen los demás. Y yo te digo que no da. Y yo te digo no te miento. Y yo te digo que no da. Tengo que aguantar este momento. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer. El gusto es mío. Es un placer. Nadie nos quita este don. Y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 aquí con los jóvenes de Chapalmalá. A ver, quiero que me cuenten de Chapalmalá. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué es lo ya que habían ido, hacer? ¿No? ¿Fue la primera claro. vez para algunos? Bueno, para mí fue la primera vez que fui y lo primero que te encontrás es más o menos con gente que piensa igual, digamos. Vas con un montón de colegios y que van a mostrar sus proyectos, digamos. Y bueno, este año eran todos desigualdades y habían distintos ámbitos también. Pero no sé, más que nada eso de encontrar. ¿Y qué te llamó la atención de los otros proyectos? Porque viste que eran como de diferentes cosas, vimos un montón de cosas. ¿Qué es lo interesante de compartir esa experiencia? Yo diría que aprendés cosas nuevas, ves las opiniones de la gente, o podés ir a ver los proyectos que presentan los otros. Por ejemplo, nosotros nos basamos sobre la desigualdad en el ámbito escolar y, por ejemplo, otros se basaron en otro tipo de desigualdad o cosas así. Claro, como que aprendés mirando otros proyectos, otras investigaciones, ¿no? ¿Y qué más también aprendés? Porque, o sea, vas a compartir otros proyectos, otras experiencias, pero otras cosas también, ¿no? A ver, a vos. Aprendés muchísimo, muchísimo de las demás personas. Aprendés valores, aprendés a llevarte con tus compañeros, con las profes. Aprendés muchísimo porque los proyectos te enseñan demasiado cosas que por ahí estás parado y no sabes dónde estás. Y ves proyectos y sabes muchísimas cosas. Es un lugar que es genial. Aparte tuvimos la oportunidad de compartir un conversatorio con Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Así que sí, estuvo, y ustedes se quedaron y estuvo sensacional que lo hayan podido compartir. De esa experiencia también, ¿qué les quedó? Porque también fue muy interesante. Sí, nos queda toda la experiencia de esas personas que van y te cuentan cómo viven, o sea, las cosas que viven y todo. Y te enseña muchísimo. Te deja otro pensamiento también. ¿Cómo fue, Elías, compartir la habitación con 12 mujeres? Al principio fue un tanto incómodo, o sea, tener que dormir o te querías cambiar, tenías que agarrar la ropa, irte al baño, volver y te golpear la puerta, preguntar si se podía pasar porque alguna se estaba cambiando y... Después te vas acostumbrando, te sentís uno más. Elías, ¿y por qué fuiste el único varón que fue? ¿No hubo otros varones que quisieran prenderse en el proyecto? Al principio, cuando llegué a las primeras reuniones, veía que se sumaban varios pibes, pero había un tiempo que yo había dejado por problemas. Y bueno, después volví y veo, no, eran todas pibas cuando volví. Cuando volviste ya habían abandonado. Cuando volví dijimos, por favor, no te vayas del día. Pero igual te convocaba el espacio y te dieron ganas de quedarte, sí, y de laburar me, en ese programa. El proyecto más o menos de qué se trataba me llamó la atención y me gustó bastante el tema. ¿Y allá, en Chapalmalal, cómo era la distribución de los géneros? ¿Había más mujeres que varones? ¿Hay de los dos por igual? No, ¿estaba de, parejo? De todo, sí, de todo. Te cruzas con un montón de chicos y chicas. Gente, sí, que, pues, gente que quizás decís, lo ves en la calle y decís, este no le interesa nada, pero no, estás en Chapa y hay muchísimas personas de diferente pensamiento también. Sí. Sirve para derribar algunos prejuicios, entonces, ¿no? Sí. Eso, que vos te cruzas con alguien que pensás, ni en pedo me lo voy a encontrar, y te lo encontrás ahí debatiendo por ahí los mismos temas que vos te interesan también. Está bueno. Y para la profe, Marcela, ¿qué tal la experiencia? ¿Ya habías ido con otros grupos, a Jóvenes y Memoria? Sí, yo, bueno, es la tercera vez que voy. La primera vez fui con una organización social, y el año pasado ya con Romy fuimos con los chicos. Jenny es la tercera vez que va también, que está por acá. Ya tienen experiencia. Sí, y bueno, y esta es la tercera vez, ¿no? Sí, bueno, la experiencia es impresionante porque además uno comparte con gente de muchos lugares, no solamente de Moreno. Y bueno, ves distintos proyectos, distintas experiencias, distintas vivencias, ¿no? Y bueno, aparte es muy lindo todo el trabajo previo a lo que es Chapa, y bueno, implica muchísimo trabajo, porque digo, cuando se le preguntaba a Elías el tema de los varones y que por qué se fueron bajando y qué sé yo, y requiere mucho trabajo. O sea, nosotros nos juntábamos todos los sábados en la escuela, o sea, no es que salgo de la clase para ir a hacer o que zafo de esto, al contrario, es hacer todo más compromiso, más tiempo, un trabajo extra. Y bueno, mucha gente que por ahí al principio piensa, bueno, no, voy a zafar de una cosa, voy a zafar de otra para hacer esto, cuando ve que es todo lo contrario, empiezan, viste, como a declinar. Y bueno, van quedando los que más compromiso tuvieron. Incluso, bueno, nosotros este año nos pasó que tuvimos más gente de la que podíamos llevar, porque solo se pueden llevar 13 chicos. Y teníamos más gente, y bueno, hubo que ver del grupete que era, cuáles eran las 13 personas más comprometidas, ¿no? Con el trabajo. Qué difícil, ¿no? Sí, es muy complicado, sí. Qué difícil. También Kiara acá, que es la más chiquita, que Kiara, que hoy fue, o sea, fue tu primera experiencia. ¿Qué puedes contar de eso? No sé, que estuvo muy bueno y lo recomendaría. ¿A partir de qué año pueden estar en el programa de Jóvenes y Memorias? ¿De primero a sexto, digamos? Sí, de primero a sexto. Nosotros, bueno, ahora vamos a ver el año que viene qué pasa, porque la mayoría son chicas de quinto, pero el tema con sexto es que a veces tienen tantas actividades para hacer que se termina complicando el que puedan hacer todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este año qué hacemos. Siempre hay una excepción a la regla, pero bueno, no sé. Claro, porque no. Nosotras, con Marcela nos pasó que años anteriores los sextos era remarla, porque claro, están con el viaje egresado, claro, están en plata, otra, con sí, el buzo, con el, oh, bueno. Y quizás los de primero no los dejan, ¿no? Claro. No sé, para vos fue fácil. Ella es de tercero, ah, ¿no? De tercero. Ahora, sí. No hay entonces de primero y segundo, no. Podría haber, pero no. Pero en este grupo no hubo. No hubo. Así no que bueno. Igual, ¿eh? No es que no se permitía que vinieran los chicos de primero y segundo. Se engancharon más de tercero para arriba. Claro. Sí. Y además es como un efecto contagio, porque lo interesante este año fue que lo hicimos previo a viajar a Chapa, y los otros estudiantes que vieron, que pudieron vivenciar la experiencia, se recoparon y se quedaron sumamente enganchados, y el año que viene yo quiero estar, así que hay que ver ahí el año que viene cuántos vamos a hacer. Cambiamos todo el estadio el año que viene. No. Bueno, algo que quieran decir, como bueno, a ver, digo, me parece como para cerrar, me parece algo interesante, es qué les deja Chapalmalal a cada uno de ustedes esta experiencia, ¿no? De lo previo, que es la investigación, el juntarse, el pensar, el problematizar un tema, o sea, qué nos deja eso, y la experiencia de Chapa, que es compartir con otros y con otras, ¿no? Otras experiencias, otros saberes. Digo, ¿qué nos dejó todo esto? Y bueno, la verdad es algo muy lindo, una experiencia genial, que como dijo Luz, lo súper recomendamos, y es estar con mucha gente, con otras ideologías, con otros que piensan distinto, y aprendes más de ellos, no solamente te quedas en una sola cosa, ves tu alrededor de otra manera a partir de los proyectos que vas viendo. Por ahí hay cosas que no sabías, como por ejemplo la violencia institucional, que eso estuvo genial y hubo muchos debates de eso. Y ¿Y qué le podemos decir a esa gente que dice que a los jóvenes y a las jóvenes no les importa nada, que no les interesa, que son apáticos, que son quedados, que no tienen proyectos, que no son críticos? ¿Qué le podemos decir a esa gente que dice todo eso de ustedes? No, que se acerque, que se fije, que los jóvenes trabajan muchísimo. Vas ahí, te das cuenta de que los más chicos a veces son los que más trabajan y se ponen las pilas en todo, averiguan un montón y se ponen mucho las pilas. Les importa mucho también participar. Que nos escuchen más que nada. Y también que no se olviden que nosotros somos el futuro y que tenemos muchísimas ganas de poder llegar a algo bueno. Bueno, un aplauso. Bueno, Camila, el agradecimiento, ¿no?, a las familias de cada uno que colaboraron un montón en el proyecto, ¿no? No solo dejándolos y acompañándolos, sino a veces como la familia de las Ventosas, estando ahí haciendo los patis, vendiendo, cocinando para juntar plata para que algunos y algunas puedan pagar menos el pasaje del micro. Así que también el agradecimiento a las familias por el acompañamiento. Sí, confiando en las profes, ¿no?, en el programa, en que iban a estar bien, porque son varios días que se van. Confiando más o menos, dicen, si no, no los hubieran dejado. Bueno. Volvieron sanas y salvas, así que no pueden decir nada, ¿eh? Bueno, nos queda una horita más de programa. Los invitamos a los oyentes y a las oyentes que están del otro lado a escuchar Estalla Silencio. No se vayan, que hay mucho más. Tenemos entrevista, columna, música, agenda. Hoy es el cumple de la radio. Hoy la fiesta cumple 9 años recuperando el aire. Así que también vamos a estar después comentándote todo lo que va a haber en esa super fiesta, ¿sí? En Los Nadies. Bueno, no te vayas. hombre o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Acá en el aire, Estalla Silencio, segundo bloque del programa. ¿Segundo o tercero? Tercero. Ya estoy perdida. Tercer ¿te bloque, se nos fueron ahí todos los chicos y las chicas de la escuela 6 de acá de Moreno, de Jóvenes y Memoria. Y estamos con nuestras columnistas de El Silencio No es Salud. Hola, Julia Medina. ¿Cómo le va? ¿Cómo bienvenida va? Al piso. Muchas gracias. Y Amanda gracias. También, bienvenida al piso, que se acaba de despertar. Sí, justito está... para la columna, divina. Pero es que ella no se la quería perder, Juli. Está bien. ¿Por qué? Pero se la puede escuchar después, bueno, en la repetición de Tinkonaku. En Blogspot, en la repercusión. Claro, sí, sí. Qué necesidad del en vivo. Pero bueno, por ahora venimos bien. Sí, venimos bien. La piloteamos, bien. La piloteamos. Viene, ella es divina, aparte. ¿Qué tenemos para hoy, Juli? Bueno, estamos como retornando después de... Porque mucho yo tiempo. Te abandoné. Yo no iba a sacar los trapitos al sol al aire, me parece que es parte de la producción, después lo charlamos en casa querida. Pero bueno, estamos acá retornando con El Silencio No es Salud. Exacto. Con un tema que nos había quedado un poco pendiente, porque en un momento de este año, alrededor de septiembre, hubo un caso muy resonado ligado al síndrome de alienación parental, el SAP, muy ligado al problema del abuso sexual infantil. En ese momento no pudimos retomarlo por diferentes motivos, pero nos parecía importante volver sobre esto, sobre abuso sexual infantil, sobre este síndrome de alienación parental escasamente validado científicamente. ¿Y por qué hablar de abuso sexual infantil en la columna del Silencio No es Salud? Porque digamos también era uno de esos grandes temas que decíamos que puede atravesar todo Estalla Silencio. Sí, tal cual. En relación a la perspectiva de género. Pero también es cierto que pensamos que desde el sistema de salud, desde los equipos de salud, sobre todo los profesionales que tienen que ver con la salud mental, tienen o tenemos, porque digamos, yo soy trabajadora social y estoy como un poco involucrada en ese campo también, la posibilidad de detectar esas situaciones, de acompañarlas de determinada forma y de acompañarlas también en función de su transformación o en función de su perpetuación. Digamos, hay como muchas líneas teóricas, hay muchas personas que plantean desde diferentes lugares el abuso sexual. Hay algunas teorías también que contribuyen más a la perpetuación del abuso sexual en la infancia que a su a que se corte, digamos, definitivamente. Uh-huh. Sí, exacto. Es esto que decía Juli es re importante porque es eso. Si bien ninguna de las dos es trabajadora de la salud mental, digamos, no importa, estamos inmersas en un sistema de salud, así como... Digamos, en todos los contextos, ¿no? Puede aparecer y es re importante detectar los tipos, los indicadores que hablan de abuso sexual infantil. Pero bueno, justamente esto, hay que estar alertas y hay que ver qué tipo de intervenciones se hace justamente para lo que decís, para ver si se puede, si se sigue perpetuando o no. Es decir, si ser obstaculizadores o no, ¿no? Sí, en las escuelas también es un ámbito, exacto, donde puede eso detectarse quizá tempranamente y bueno, hay que ver qué justamente qué acciones generalmente se toman. Cuando estamos hablando de abuso sexual, como para pensarlo como desde alguna definición más, estamos hablando de situaciones donde hay adultos que digamos, no hablamos directamente de una relación sexual explícita, de una penetración explícita, estamos hablando de cualquier práctica sexual que no está adecuada, digamos, a la edad de esos niños, entre un adulto y un niño que no puede consentir, que no puede entender lo que está sucediendo. Generalmente aparece, porque hay como también como todo un mito en relación a que el abuso sucede o en la escuela o afuera de la casa. La mayor cantidad de situaciones de abuso sexual se dan intrafamiliarmente, digamos, en la misma casa de ese niño o niña, con lo cual también es más difícil de desentrañar esa situación, porque generalmente también se esconden situaciones de violencia. Exacto, sí. Para los niños es muy difícil plantear cuando están atravesando esta situación, porque no se les cree, porque siempre es más fácil decir que el niño inventa, que es un poco esta base que tiene el supuesto SAP para decir el niño inventa, la madre le lava la cabeza, porque un niño es absolutamente manipulable. Entonces, sumado a que la persona que se supone que es de su confianza cuando está dentro del vínculo familiar le está diciendo que no lo cuente, todo eso hace que lleguemos a la situación donde eso se perpetúa a través del tiempo y que cuesta muchísimo después trabajarlo. Así que bueno, para hablar un poco más de esto y con personas más experimentadas que Julieta y quien les habla, nos pusimos en contacto con Enrique Stola, es un médico psiquiatra con vasta trayectoria en el tema de abuso sexual infantil y también en el tema del SAP. Estuvo participando en juicios como el del padre Grassi, el que se acusó al padre Grassi, atendiendo a las víctimas. Y bueno, lo tenemos ya en línea al doctor Enrique Stola. Muy buenas tardes, hablamos de Estalla Silencio, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Escucho que al condenado por abuso sexual le siguen diciendo padre. Es cierto. Sí, gracias. Al delincuente, digamos, sí, le siguen diciendo padre. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Gracias por haberlo advertido y corregirnos en estas cosas que uno termina reproduciendo falazmente cuando sí es cierto, estamos hablando de un delincuente. Bueno. Retomamos entonces en este punto el tema de abuso sexual infantil. Era el tema que nosotros queríamos como trabajar y desde la perspectiva de los equipos de salud, desde cómo se trabaja este tema en relación a las profesiones de la salud mental. Planteábamos que quizás había algunas teorías que muchas veces ayudaban a perpetuar estas situaciones y otras que podían ayudar a detectarlas a tiempo, a acompañar a las víctimas. ¿Cómo ve usted eso en el campo de la salud mental? A ver, mira, uno de los temas serios es... Hay varios temas serios. Una, la creencia social. Después, la justicia, entre comillas, que producimos, el poder judicial que producimos. Y y lo que ocurre, digamos, con niños y niñas víctimas y madres protectoras. Entonces, a nivel de creencia social, está la suposición de que estos son hechos aislados, que son hechos que solo ocurren en clases sociales, económicamente, de bajos ingresos. Lo cierto es que ocurren en todas las clases sociales por igual, absolutamente en todas, no importa el nivel de instrucción, y esto tiene que ver fundamentalmente con la dominación masculina. La dominación masculina, que es social, que hay sobre los cuerpos de mujeres, de niñas y de niños. Y además, la mayor cantidad de abusos sexuales se dan en la casa de estos niños, en donde deberían ser protegidos, son abusados. Y la mayor cantidad de abusos se da por incesto paterno filial, el padre biológico o quien está cumpliendo el rol de padre. Esto es lo principal. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual que se le produce a niños, se hace contra niños y niñas, tenemos que hablar de incesto paterno filial. Y esto hay muchísimos sectores que no quieren hablar. Después, tenemos otro problema que es, ¿qué pasa cuando se conoce? Cuando se conoce los chicos y las chicas que tienen a alguien de confianza en quien poder hablar esto, si lo pueden hablar y se les cree, bueno, gran parte del camino está allanado para el restablecimiento de ese niño o esa niña. Ahora, cuando no se les cree, cuando de alguna forma se les tapa la boca para que no hablen y no se arme quilombo en la familia, la cosa pasa a ser muy grave para este nene o esta nena. Y también encima tenemos que, por ahí se les cree, pero hay una cantidad de adultos que lo retan o lo recriminan por el lío que se ha armado en la familia. Y es lógico que se arme ese lío en la familia porque muchas veces esta figura del papá, esta figura que un padre que abusa obviamente no es un padre, es un progenitor, nada más. De la misma forma que un tipo que golpea a la madre de los chicos no es un buen padre, es solamente un progenitor. Suele existir hacia estos niños y estas niñas una fuertísima presión y se suelen retractar. Voy a decir, no, esto no ocurrió. La retractación es también un indicador de abuso sexual. El tema es que, bueno, uno llega a el Poder Judicial y las madres van al Poder Judicial esperando tener protección y se encuentran en general con una picadora de carne, porque ahí está también la ideología machista de jueces, juezas y operadores judiciales. Por suerte no todos son así, pero los que no son así no son el problema. El problema son los otros, que son así, machistas, y que tratan con suma desconfianza a la mujer, tratan con suma desconfianza a niños y niñas, porque no creen en la palabra de niños y niñas y de la mujer, y siempre suponen que la mujer es la perversa que quiere perjudicar al ex marido o al marido. Sería poco, el contexto. Claro, un poco en este sentido, me imagino que nos estamos como metiendo en este, no sé cómo llamarlo, el síndrome de alienación parental, este pseudo postulado científico, que en realidad no lo es en sí mismo, y que bueno, que ha tomado como cierto revuelo en el último tiempo a partir de algunos casos, a partir incluso de alguna... de alguna película tristemente financiada por el Inca. Sí, mira, este llamado síndrome de alienación parental, que dice que la mamá, fundamentalmente la mamá, lo vuelve loco al nene o a la nena, lo aliena en contra del padre, es un instrumento de violencia en el Poder Judicial contra la mujer y contra los niños y niñas. Entonces, este síndrome está sostenido por estudios de abogados, por psiquiatras, por psicólogos, y fue creado con una base muy cristiana, digamos, de la creencia cristiana, de la creencia la más retrógrada del cristianismo en Estados Unidos, por un tipo que era propedófilo. No podemos decir que era un pedófilo porque no tiene acusaciones de haber abusado de niños, pero sí recomendaba que los niños podían iniciarse sexualmente por los padres, ¿no? Podían ser iniciados sexualmente por los padres. Entonces, este instrumento, que algunos ya no lo llaman así, sino que dan todos los elementos que uno puede caracterizar, bueno, la está acusando a la madre de alienar, o sea, de sacarlo de la realidad al chico, pero ellos no usan el nombre. Y generalmente, ¿sabes quiénes son? Son todos estos jueces y estos abogados que dicen algo así como el padre, el hombre, siempre es necesario. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Hay un juez, ya me voy a acordar el nombre, un ex juez, de Capital Federal, que tiene un dictamen, estaba en la justicia civil, este tipo, Cárdenas, ahora sí recuerdo, estaba en la justicia civil, y tiene un dictamen en un caso en el que yo intervine, y que eran dos niñas que habían sido abusadas por su padre, por su progenitor muy católico, muy creyente, ¿no?, como se estila. Y este señor, este juez, dice en su dictamen, bueno, dado que en sede judicial no se han comprobado los hechos denunciados, ordénase la revinculación de estas niñas con su padre. Sí. Pero hay otra frase más. Entonces uno puede pensar, bueno, un juez civil, tiene autoridad un juez civil para decir, bueno, aunque en sede penal no se ha comprobado, yo dispongo que no haya revinculación. Pero, ¿qué es lo que pone este tipo? Dice, dado que en sede penal no se han comprobado los hechos denunciados, y aunque hubieran ocurrido, ordénase la revinculación. Es decir, para este juez no importa que el progenitor haya abusado a las nenas, digamos. Para estos jueces no importa que el papá viole, papá, entre comillas, viole a las nenas, se coja a las nenas. Lo que importa es que es el padre, que es el hombre, y tiene que estar ahí. Sí, tiene que llorar un rato, pedir perdón a sus hijas. La mujer de él tiene que controlar la sexualidad de este tipo y tiene que seguir estando. Es terrible estas cosas a las que los someten a niños y niñas aquí y en todo el mundo, ¿eh? No sí, es sí, un sí. problema solamente argentino. Sí, ¿qué tal, Enrique? Te saluda Julieta. ¿Qué tal? No, bueno, y digamos en la misma línea, esto que venimos hablando, por supuesto que aparte de lo terrible de las mujeres, de las madres, las mujeres, los niños que además de todo lo que pasaron tienen que terminar enfrentándose a un poder judicial totalmente terrible, ¿qué modelo, no? Es lo que se transmite, lo que se reproduce, ese modelo de castigo aleccionador para las mujeres y los niños que en efecto atraviesan esas situaciones. ¿Qué imagen se da y qué mensaje se quiere dar a la sociedad, no? Mira, yo creo que el atentado contra la mente de estos niños es que ellos no pueden confiar en la justicia. A ver, yo creo que la justicia no existe. La justicia sí. es un ideal regulatorio de las sociedades y que va cambiando como ideal. Cada tantos años se van produciendo cambios. Sí. Antes se consideraba justo, por ejemplo, hay un dictamen de un juez que leí en el año del año 30 y pico de Gualeguaychú, que ordenaba que se buscara a tal mujer que por su condición de prostituta debía volver al burdel donde estaba trabajando. Estaba esclava y la justicia avalaba eso. Claro, lo ordenaba, de hecho. Ordenaba eso. O sea, con esto quiero decir, los ideales regulatorios van modificándose y también se va modificando en la medida que cambia las prácticas sociales. En una sociedad cambia la ideología y va cambiando el poder judicial. Pero el poder judicial en todos los países es lo más conservador que hay. Claro. Siempre va detrás de los cambios que se producen en las sociedades. El mensaje que se le envía a estos niños y niñas es un golpe al ejercicio de su ciudadanía y a la creencia en la existencia de derechos. Sí, sí. De la misma forma que las mujeres tienen una ciudadanía restringida y que las mujeres que sufren violencia tienen una ciudadanía suspendida cuando están en sus casas en manos del golpeador, o sea, ahí no hay derechos ciudadanos para ella. Para los niños y niñas ocurre exactamente lo mismo. No hay protección del Estado para lo que ocurre en sus casas cuando son abusados y golpeados. Entonces el mensaje que da el Poder Judicial no es reparador, como debería ser un acto de justicia, sino que, digamos, continúa lo que se llama el maltrato, con maltrato institucional, continúa golpeando el psiquismo de estos nenes y nenas. Sí, exactamente, digamos, constituye una forma más de violencia institucional, ¿no? Que es algo que también sucede con la violencia de género, con las mujeres que se animan a hacer las denuncias, pero que después son ellas mismas las que tienen que sostener las perimetrales, las restricciones, entonces exacto, pero hablando a ver, de lo mismo. Pero este es el poder judicial que hemos sabido conseguir, sí, digamos, por supuesto, que refleja las prácticas conservadoras que socialmente tenemos. Y entonces hay lo que digo es, bueno, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, tiene que chequear diariamente a cuántas cosas se somete, a cuántos rituales se somete, aunque no tenga ganas, porque las cosas son así. Bueno, si nos seguimos sometiendo a rituales, a cosas que en realidad nos molestan, que nos embola ir, ritual que sea, si nos seguimos sometiendo a eso, las consecuencias es mantener estructuras conservadoras. Entonces creo que el cambio, uno de los cambios muy importantes, comienza por chequear diariamente cómo vamos conquistando nuestra propia libertad, interior y exterior, ¿no? Sí, perfecto. Y en la misma línea, digamos, en lo que respecta a los equipos de salud, que, ¿no?, que todo el tiempo estamos en contacto con esta problemática que es la del abuso sexual infantil, vos, en tu opinión, ¿cómo crees que puede encararse el cambio para tener un abordaje distinto, ¿no?, y evitar todos los obstáculos que hay? Mira, yo creo que, el tema del abuso sexual y la dificultad que tienen los equipos de salud para trabajar, la dificultad que hay en el Poder Judicial cuando hay profesionales que trabajan correctamente, ya sea del derecho, ajustados al derecho, o que están en el campo de salud, de la salud mental, peritos y peritas. El problema está es que estamos en una sociedad en donde no hay políticas que tiendan a modificar la violencia simbólica, que es, o sea, todo el sistema de creencias que hace que este poder masculino sea aún mucho más fuerte, porque se estereotipia, se mete a la mujer, a los niños y a las niñas en roles de subordinación o de dependencia a la figura masculina. Entonces, es muy difícil que, teniendo el poder lo masculino y que teniendo el poder simbólico lo masculino, es muy difícil modificar con una práctica en un consultorio, en un dispensario, en un hospital, esa realidad. Es imposible modificarla. Te doy un ejemplo. Mientras todas las estructuras religiosas que tienen fuerte peso en las sociedades, porque la mayor cantidad de las personas son creyentes y se someten a reglamentos y dictámenes de las estructuras religiosas en las que ellos creen, estén manejados por hombres y privilegian la figura masculina, bueno, ahí tenemos una estructura patriarcal que está alimentando permanentemente, desde el plano de lo simbólico, la dominación sobre los cuerpos de mujeres, niñas y niños, y en consecuencia también el abuso sexual y el abuso de todo tipo. Porque los hombres se sienten dueños. Un hombre que viola se siente dueño de esa... Un hombre que le dice lo que se le antoja a una mujer que no conoce por la calle se siente dueño del espacio público, porque el espacio público es masculino. Y todo esto está refrendado porque los representantes de Dios, de sus dioses, son hombres también. ¿Soy claro o no? Sí, sé sí, por ahí. Sí, por supuesto. Más que claro. Enrique, en este mismo sentido que hablabas en relación a lo que es políticas públicas, ¿cuál crees vos que es el significado o el mensaje, como decíamos, o el impacto que puede tener esta ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual? Yo creo que es un paso muy importante, porque, el dolor psíquico, el dolor espiritual, no tiene los tiempos de la justicia, no tiene los tiempos de la ley. No, por lo tanto, es, las niños y niñas que han sido abusados, van desarrollando mecanismos psíquicos para mantener su estabilidad psíquica y poder hacer su vida, y van creciendo, y no siempre están en condiciones de denunciar lo que ha ocurrido. hay un momento en donde se dan las condiciones para poder denunciar. Entonces por ahí uno encuentra mujeres u hombres que tienen 50, 60 años y ahí, por algo que pasó, recuerdan el sufrimiento que han tenido y que vivía reprimido. Que sea, que no prescriba, es fundamental para esa persona porque puede recurrir al Poder Judicial para intentar encontrar una reparación emocional, afectiva, a través de la ley y denunciar. Si prescribía como hasta antes, hasta hace poco tiempo, bueno, pasaba el tiempo y listo, y ya no tenían ninguna posibilidad de buscar reparación. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, pero dentro de uno, cuando uno ha sufrido el abuso sexual, el daño continúa existiendo, aunque pasen los años. Y es como si hubiese sido ayer, no es como si hubiese sido hace 40 años. ¿Soy claro ahí? Sí, por supuesto. Bien, entonces creo que ha sido un gran paso para golpear la impunidad del machismo y de la dominación masculina sobre el cuerpo de niñas y niños. Bien, Enrique, para cerrar, un tema que nos viene como llegando bastante a nuestros espacios de trabajo, sí, o incluso de militancia, es cuando aparecen situaciones en donde hay un niño que, lo digo entre muchas comillas, abusa de otro niño. Sí. ¿No? Un niño de 10 años que tiene alguna práctica sexual hacia un niño de 3 años. Sí. ¿Cuál es el análisis que haces vos? Digo, para mí hablar de abusador a un niño de 10 años me parece algo extrañísimo, digo, no lo puedo concebir, pero me gustaría que puedas pensar. Lo cierto es que el niño de 3 años lo vive como un abuso. Claro. La cuestión es la siguiente. El Estado argentino, como los estados en América en general, y tampoco, salvo en algunos lugares de Europa, no tiene estructura ni plan para asistir a estos niños. A ver, los abusadores sexuales, hasta el momento no hay evidencia científica de que se recuperen. Son abusadores sexuales y hasta el momento no hay terapia con la cual haya acuerdo en la comunidad científica que uno diga, bueno, esto es efectivo y esto recupera. No. Lamentablemente no hay recuperación hasta el momento. Entonces, ¿pero qué pasa con los niños abusadores, que se llaman, que tienen entre 9 años y 16 años, 17 años? En Alemania, hace ya más de 25 años, que se lleva adelante un programa con la Cruz Roja, el Poder Judicial, de tratamiento con estos chicos, que son una determinada cantidad de sesiones en donde hay educación sexual, en donde se trabaja con un representante de la justicia, un psicólogo, su familia, en donde toman conciencia de la responsabilidad del acto. No hay condena sobre estos niños y niñas, sino una educación psicosexual. Y el seguimiento que se ha hecho en todos estos años, de todos estos casos, muestra que la reincidencia es bajísima. O sea, la mayoría de estos niños logran comprender cómo debe ser el ejercicio de la sexualidad y de la genitalidad y no vuelven a repetir esta situación. Entonces, si nosotros tuviéramos una estructura así, que es un tratamiento de muy pocas semanas y es de bajo costo, pero la verdad que no se hace, creo que aliviaríamos a muchísimas familias, porque esto ocurre entre hermanos, entre primos, en donde hay una diferencia de edad significativa. No hablo de los juegos sexuales que se pueden dar, de conocimiento de los cuerpos, digamos, sino de cuando hay edad significativa y el más pequeño, la más pequeña lo vive como una agresión. Claro. ¿Mm? Bien. Bueno, Enrique, te agradecemos muchísimo esta comunicación, este tiempo que nos brindaste, muy esclarecedor tanto en temas de abuso como en el tema del SAP. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, chao, hasta pronto. Hasta pronto. Hablamos entonces con el médico psiquiatra Enrique Estola, especialista en abuso sexual infantil, hablando también del síndrome de lesión parental. Y yo me quedo con esto que nos sigue atravesando la columna del silencio no es salud, que es el poder patriarcal sobre los cuerpos. Digamos, cuando hablamos de esto, hablamos de cómo nos adoctrinan el cuerpo, quiénes poseen nuestros cuerpos. Cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de niños, por eso también el abuso sexual infantil es un tema del feminismo. Sí, tal cual. Así que fue muy claro, Enrique. Nos quedamos con eso. Vamos a la tanda. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla Silencio. Estalla Silencio por la 90.1 y hoy tenemos cumpleaños feliz. Así es, hoy festejamos los 9 años de la radio acá en el aire FM Moreno 90.1. 9 años. Nueve años. Escuchando estas Fernando voces. Fernando Ochoa, vos estás hace 9 años en esta radio. Estás cumpliendo años también, Ochoa. Ah, así con razón, la cara es de feliz cumpleaños. Y nosotras compartiendo en el aire estábamos en el primer año de la radio. ¿Cómo que no? No. ¿Primer año de la radio? Sí. No, me parece que nosotros... Camilo tenía 2 años y hay fotos. No lo sé. Pateando en el aire, ¿no? No, entonces en el que la foto que está Camilo era el de niños, que no era Pan para Van, era otro anterior que ya no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, pero en el segundo o tercer año ya estuvimos nosotras también. Sí, está ya hace 5, como no, también estamos celebrando nosotras también. Bien, te paso las vías de comunicación telefónica, así te vas comunicando con nosotros, querés decir feliz cumpleaños, algún saludito, querés participar por el sorteo del libro Código Rosa, también lo puedes hacer. Manda mensaje al 11 15 33 68 0099. ¿Y a qué teléfono de línea, Juli? 0237, si estás afuera de Moreno, 466-6559, o si no, al Facebook. Bueno, Guada, contame algo de la fiesta. A ver, no me ¿qué cosas va a haber? A ver, bueno, algunas de las cosas que se están promocionando, dale, que sí se saben, las sorpresas, no. Bueno, va a estar Cronopio con su número de clown, va a estar tocando Ficciones, El Rastrillo, así que bueno, y seguramente muchas sorpresas más. Va a haber bandas. Va a haber bandas. ¡Esa! El Rastrillo, que encima hace poquito presentó su nuevo disco, así que también van a estar ahí. No. ¡Ay, qué interesante! No te lo podés perder. Hoy, 22 horas, la calle Jolie, 608, 2 cuadritas de la estación Lado Norte. El patio de los nadies. Qué bueno, cumple feliz. Así y es. Para ir pensando en el cumple feliz, ¿querés que pongamos una música para bailar? Dale, sí, y después hacemos la comunicación entonces. Sí, pongamos música para bailar, así ya vamos calentando los motores. ¿Qué música tenemos, Guadalupe? Tita Print. Esa. Todos los corazones van guardando sufrimiento. Hay que encontrar la forma de poder ser feliz para poder revivir. Escucha lo que llevas dentro. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Down the street alone, no time to talk, just chatting on my phone. Listen, music, singing to my song, to my heart, it's what I love. Then I see you down there, and I see what's about to start. Oh, Tita Print, you know what I used to mean. I see you walking, shit, talking nothing, I know what I mean. If you can do it, we can get this through it. And by that I mean we can get down to it, if you know. So, bring your short stocking, your long lockings, and my shit be talking, and we should be walking. No mocking, my mother's for sure, and yours is even better. If you a bad mama, Tita Print, I'm for you. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Y otra más. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el Acá estamos ya últimos 15, 20 minutos de Estalla Silencio por FM Moreno 90.1. Bueno, tenemos varios me gustan, algunos comentarios de... Sí. ¿Francisco? No. ¿Cómo se llama? Ay, le cambié el nombre. No, ¿sí? No, esa fue un mensaje privado. Ah, bueno, un saludo a Francisco que lo está escuchando. Ah, dale. Sí, bueno, un mensaje a Francisco, muy bueno, bien. A Matías, bueno. Salomoni, a Guille Schneider, sí. A Fabián Lépez, a Mariel Padial, bueno, y muchos tenemos otros que nos pusieron me gusta, ¿eh? Así es. Parece que hubo convocatoria Evangelina Rico. Por los chicos de Jóvenes y Memorias. Ah, sí, ¿en serio? Sí. A Severiano también, a Vladimir. Bien. Hay mucha gente que está participando y me asusta. No, así mejor. Que, tenemos que hacer bien la lista, tenemos que anotar bien los nombres para que todos y todas puedan participar del sorteo. Ya tenemos tarea, pero ya estamos en comunicación. Estamos en comunicación con Diego Boccio, él es del colectivo Conurbanos por la Diversidad y coordinador del consultorio inclusivo LGTB del Hospital de Morón. Hola, Diego, ¿nos escuchás? Hola. A ver, estábamos en comunicación recién nomás. Se cortó. Bueno, intentamos nuevamente. Les contamos a la audiencia que estamos tratando de establecer esta comunicación para, bueno, preguntarle un poquito desde su colectivo cómo fue la participación en la Marcha del Orgullo del sábado pasado, qué consignas han llevado. Recordamos que una de las consignas que se escuchaban en los distintos colectivos era por una ley antidiscriminatoria, algo que se le preguntó en el programa anterior también a Paulón, con quien sí. Se habló. Y bueno, un poco a ellos también, a los distintos colectivos, ¿qué les parece, no? ¿Qué es lo que debería atender esta ley antidiscriminatoria? ¿Cómo la están pensando desde las distintas organizaciones? Sí, aparte, bueno, Diego forma parte del consultorio inclusivo LGTBI de Morón, que es un consultorio que está muy bueno. La verdad que laburan, no sé hace cuánto tiempo, ahora nos va a contar, pero varios de mis compañeros fueron y estuvieron rotando por ahí, porque es una experiencia que está buenísima. La verdad que faltan consultorios que manejen este tipo de temáticas. Sí, no, está buenísimo, así que ojalá podamos comunicarnos. Ahí estamos haciendo el intento entonces, nuestro operador Fernando. Hubo Ochoa. Mucha repercusión de la marcha, ¿no? Mucha gente que participó de diferentes colectivos, de diferentes organizaciones sociales, políticas. Muy colorido, muy lindo la marcha, la verdad, como todos los años. Yo siento que cada año que va pasando es como que se van contagiando y se va sumando la gente trans y no trans, ¿no? Como de diferentes lugares. No, obvio, por supuesto. Acompañando la lucha, acompañando la reivindicación de los derechos, ¿no? Muy interesante. Bueno, ahora sí estamos en comunicación, ¿puede ser? A ver, veamos. Recordemos con quién estamos en comunicación. Diego Boccio, del colectivo Conurbanos por la Diversidad. No estamos todavía en comunicación. No. Estamos acá atentas. Nos hizo una mague el operador. Estamos atentas. Estamos muy ansiosas porque queremos hacerle muchas preguntas. Así es. Bueno, de paso te voy comentando que te puedes comunicar con nosotras al 11 15 33 68 0099, es el teléfono para mandar mensaje de texto, y si no a través del teléfono de línea 4666559, y si no a través de nuestra página de Facebook Estalla Silencio, y automáticamente nos mandas una solicitud de amistad. Te aceptamos y podés poner me gusta, comentario, lo que sea, y ya participas con un me gusta. Mira, con un me gusta participás del sorteo por el libro Código Rosa. Sí, ni siquiera pedimos que hagan un comentario, pero está buenísimo porque si los leen al aire... También recordemos, chicas, a la audiencia que de 7 a 10 de la noche va a estar el programa especial por los 9 años de la FM Moreno. Así que también nos escuchen, que vamos a estar los distintos programas participando. ¿Vos vas a estar? De los bloques, yo voy a estar. Va a estar Paula Cruz, va a estar probablemente Luisa Vecino. Muy bien. Nosotras tres como representantes de Talla Silencio. Muy bien. Con las demás nos queremos encontrar en la fiesta, esperemos. Esperemos. Y bueno, vamos a estar compartiendo ahí el micrófono con los demás, con el resto de los programas que integran esta radio. Qué lindo, porque siempre que la radio cumple años, ¿no? Se hace esta cuestión de compartir con los que nunca te cruzás, con los que nunca ves el rostro, porque tal vez escuchás los programas, pero nunca ves el rostro de aquellos que hacen los diferentes programas de la FM Moreno. Así que interesantísimo la fiesta del día. Bueno, ahora sí nos quedó menos tiempo del que esperamos, pero vamos a tratar de hacer todas las preguntitas que podamos a Diego Boccio, entonces, del colectivo Conurbanos por la Diversidad y coordinador del consultorio inclusivo LGTBQ del Hospital de Morón. Hola, Diego, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahí escucho perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes, nosotros también te escuchamos bárbaro. Bueno, Diego, decíamos que nos quedó menos tiempo porque, bueno, fue fallida el primer intento de la comunicación, así que vamos a tratar igual de aprovechar lo más posible estos minutos. Dale, a su disposición. Diego, ustedes participaron de la Marcha del Orgullo desde este colectivo con Urbanos por la Diversidad. Sí, exactamente. Participamos el sábado pasado en la marcha que se hizo en Ciudad de Buenos Aires, desde Plaza de Mayo hacia la Plaza de los Congresos, como todos los años, en una columna especial de pedido de justicia y de homenaje a la compañera nuestra del conurbano bonaerense, Diana Zacayán, que fue asesinada un mes atrás. Ah, bien. Sí, bueno, una de las preguntas justamente eran estas de cuáles consignas propias. Había una consigna por ahí más amplia que tomaban los distintos colectivos, que era por una ley antidiscriminatoria, y después, bueno, cada colectivo muchas veces lleva como sus consignas propias. Ustedes entonces llevaban el homenaje a Diana Zacayán. Exactamente. Estaba como consigna central, común a todas las organizaciones, como consigna central del acto, una nueva ley antidiscriminatoria, como vos bien decís. Y después, claro, cada colectivo, cada organización tiene también su manifestación o su motivo de convocatoria específico dentro de esa comunión, digamos, de esa consigna común que nos convoca. En nuestro caso, sí, nos fuimos con esta columna que encabezó la compañera Loana Berkins, que es hoy por hoy la principal activista trans de nuestro país, líder del movimiento ALIT, y bajo su liderazgo, bueno, acompañamos la movilización fundamentalmente de las compañeras trans, de los compañeros trans, de las compañeras del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que encabezaba Diana Zacayán, en pedido de justicia por el crimen, el transicidio, así lo consideramos, de Diana Zacayán, que bueno, esta semana tuvimos novedades en la causa con el procesamiento preventivo de las dos personas que habían sido detenidas en relación al crimen. Ah, ¿y nos puedes contar un poquito cuáles son las novedades? Bueno, esta semana el caso está siendo investigado como femicidio bajo esa carátula, el crimen contra Diana Zacayán, y ya hace algunas semanas fueron detenidas dos personas en la zona oeste de nuestro conurbano, justamente fueron detenidas estas dos personas, una persona alrededor de 30 años y otra un poco mayor, cerca de 50 años, estos dos hombres, que uno de ellos ingresó, según los testigos, ingresó con Diana Zacayán a su departamento alrededor de las 21 horas del sábado, previo al crimen, y la otra había ingresado un par de horas más tarde al edificio donde estaba viviendo Diana Zacayán, en el barrio de Flores. Bueno, estas dos personas se negaron a declarar, pero según trasciende a partir de la causa, estamos bastante comprometidas por el relevamiento de los últimos contactos por mensaje de texto, por llamados, por mensajes en Facebook, por distintas cuestiones, a todo lo que se suma a las huellas dactilares, o sea, que se está recogiendo también. Así que bueno, en este momento están así, detenidas estas dos personas. Están detenidas hace algunas semanas y ellos se negaron a declarar, o sea, todos estos días no declararon, pero ya se les dictó prisión preventiva, porque verdaderamente son muchísimas las cuestiones que los están comprometiendo. Claro, evidentemente por eso pueden dictar la prisión preventiva. Bueno, volviendo un poquito entonces a lo que hablábamos hace unos minutos de las consignas. En esta que nombrábamos por una ley antidiscriminatoria, ¿cómo desde el colectivo ustedes, cómo la piensan esta ley? ¿Qué cosas tendría, qué puntos tendría que tener esta ley? ¿Qué tendría que sostener esta ley? A nosotros nos parece justamente que hay que, desde la agenda legislativa, digamos, tiene que ponerse a la par o acompañar lo que han sido las consignas y las manifestaciones por parte de las organizaciones de estos años, de visibilizar fundamentalmente cuáles son los colectivos más vulnerables, los que más sufren la discriminación. Digo, hay discriminación sin dudas por orientación sexual, pero digo, todavía hay una mayor exposición por motivos obvios por parte de las compañeras y los compañeros trans, sobre todo las compañeras trans, y son las que sufren todavía mayores exclusiones en todas las instituciones, por parte del sistema educativo, por parte del sistema educativo, del sistema sanitario, por parte del mercado laboral, pero más allá de eso son las que están más expuestas también en la calle, obviamente agresiones, a sufrir distintos tipos de maltratos por parte de la sociedad. Entonces me parece que fundamentalmente apuntar a proteger a colectivo trans. Claro. Bien. Y otra de las preguntas que te queríamos hacer era sobre el consultorio inclusivo que funciona allá en el Hospital de Morón, del cual sos coordinador. Un poco, bueno, ¿desde cuándo está esta iniciativa y cómo viene funcionando? Bueno, el consultorio inclusivo con perspectiva de diversidad sexual, que funciona en el Hospital de Morón, es un hospital municipal que depende del municipio de Morón, está en Pellegrini 622, casi esquina Uruguay, de paso, paso el dato por si alguien quiere acercarse, de quienes nos están escuchando. Funciona los viernes entre las 15 y las 17, en general se extiende hasta las 17:30 la atención, sin turno previo y en forma absolutamente gratuita. Está abierta a toda la comunidad en general, es el hospital público, cualquier persona que quiera acercarse dentro de ese horario puede hacerlo. Ahora, desde el Estado está pensado como un esfuerzo particular para tratar de llegar a una población en situación de extrema vulnerabilidad, que es justamente lo que decíamos, las personas trans, que por distintos motivos, históricamente y todavía actualmente, no acceden plenamente al ejercicio básico, del derecho básico a la salud. Esto empezó a funcionar en el Hospital Municipal el 1 de agosto de 2014, así que ya llevamos más de un año funcionando, con cerca de 300 atenciones a la población de diversidad sexual del municipio de Morón y de otros municipios, por supuesto, vienen personas de distintos puntos del conurbano, sobre todo, y es una articulación entre el Ministerio de Salud de la Nación, la organización que integro, que es Conurbanos para la Diversidad, y el municipio de Morón. ¿Y cómo, qué tal, Diego, te saluda Julieta? ¿Y cómo funciona el consultorio? ¿Cómo hacen? Bueno, sacan turno, cualquiera puede ir, ¿y cómo trabajan? Claro, el mecanismo, digamos, como en el día a día, en el semana a semana, es la persona que quiere atenderse, llega ahí a Pellegrini 622, se acerca a la recepción, ahí hay una voluntaria del Hospital de Morón que asesora y acompaña, por cualquier duda que tenga la persona, cualquier inquietud. Pensamos en alguien porque se acerca por primera vez llena de miedos, de temores, que no sabe cómo es la cosa. Bueno, ahí hay un acompañamiento, ni bien pasás la puerta de ingreso al hospital, como para eso, estar acompañado e ir quitándose esos miedos. Acercarse a esa ventanilla de recepción, ahí se respeta la identidad de género autopercibida de la persona, independientemente de que tenga hecho o no el cambio del DNI, por supuesto. Está sensibilizado, se trabajó en el asunto y está sensibilizado el personal administrativo que atiende ahí en la recepción. Ahí se saca, no es que se saca el turno previo, pero ahí sí se pide un turno, digamos, porque se va atendiendo por orden de llegada, claro, ahí dando un orden en la atención médica. Y después hay una atención por parte de Pablo Aguirre, que es el médico clínico, el médico de cabecera que tenemos en el espacio del consultorio inclusivo. Después hay una psicóloga que pertenece al programa de abordaje de padecimiento humano en la comunidad que tiene el municipio de Morón, que también participa en el espacio, y lo que hace es una escucha individual a aquella persona que viene con alguna situación de emergencia o con una necesidad, sí, de tener un diálogo a solas, pero no hay una terapia ahí porque es imposible de dar en ese espacio. Claro. Pero en caso de que se necesite, de que la persona se vea que la especialista psicóloga vea que se necesita un acompañamiento, un seguimiento, se hace una derivación justamente del programa de abordaje de padecimiento humano en la comunidad que funciona en la calle Guati, en el centro de Morón, y se va siguiendo, se va atendiendo, se va haciendo terapia en la semana, y eso también en forma absolutamente gratuita. Después hay un espacio de sociabilización, digamos, un espacio comunitario, que es la sala de espera, y que tiene realmente, no lo habíamos pensado así, pero se fue dando así, y fue maravilloso, de hecho, que así se diera. Es un espacio comunitario para compartir, y que tiene una vida propia, digo, independientemente ya de la atención médica. Está por un lado, digamos, la atención médica, y en la sala de espera lo que se da es personas que independientemente de que tengan que atenderse por algo o no, muchas personas van a no atenderse, sino estar en la sala de espera durante las dos horas y media que funciona el consultorio los días viernes. Y ahí es un espacio para escucharnos, para contar nuestras cosas, para reírnos de cosas que nos pasaron en la semana, para llorar con algunas cosas. De hecho, venimos de algunas semanas como bastante duras, de distintos golpes. Y bueno, es un espacio ahí donde para encontrarnos y para abrazarnos en las situaciones que nos toca enfrentar. Así que es un espacio ahí porque puede ser que una persona le interese acercarse y no tenga una necesidad específica de atención médica o eso lo tenga satisfecho. Bueno, ahí también hay un espacio para conocer a otras compañeras y otros compañeros, y en ese encuentro siempre se producen cosas súper lindas. Qué bueno, Diego. Bueno, y en una de las cosas que ahora va a haber que enfrentar justamente en Morón es el, por estos 4 años, un cambio de gobierno en la gestión, un cambio de gobierno y de partido en la gestión del municipio de Morón. ¿Cómo ves, cuál es la perspectiva para este consultorio, que es una iniciativa bastante novedosa, que tiene un año de vida? ¿Cómo vemos? Digo, siendo un hospital municipal, ¿qué perspectiva tienen? y comprenderán que es con motivo de preocupación importante. Por unas cosas que habrán estado llorando ahí. Es uno de los motivos por los cuales hemos estado lamentados. Y veníamos de lo que pasó, de lo que pasó con Diana, que nos choqueó verdaderamente. Sí. Y digo, esto de compartir tantas actividades y paneles con Diana y que Diana repitiera permanentemente, dijera el promedio de vida de las compañeras trans, que no llegan a los 40 años de vida en la mayoría de los casos, que ese es el promedio de vida, muy por debajo de la expectativa de vida de la población en general en nuestro país, y que eso mismo que ella repetía como mantra terminaba afectándola a ella misma, digo, sí. Que ella misma fuera una persona que no pueda pasar de los 40 años, siendo una activista completamente empoderada, verdaderamente es algo que no, que choquea completamente y que nos muestra que se avanzó muchísimo, pero que todavía queda mucho por hacer. Uh-huh. Y después sí, siguieron los golpes que tuvimos electorales a nivel país, a nivel provincia de Buenos Aires, acá en el municipio de Morón, y lo que nos produce realmente es consternación y mucha preocupación por ver cómo seguimos. O sea, la actual gestión nos va a seguir acompañando hasta el 10 de diciembre, uh-huh. Pero después viene una nueva gestión, no sabemos todavía quién va a estar al frente de la Secretaría de Políticas Sociosanitarias y Abordajes Integrales, en el marco de la cual se trabaja con el consultorio. No sabemos ni siquiera si va a seguir existiendo esa secretaría como tal. Uh-huh. Sabemos como el enfoque de la ideología con quien vienen los nuevos gestores de nuestro estado, del estado municipal, y sabemos que es una ideología que se opone completamente, y de hecho así lo han expresado incluso en las oportunidades en que han tenido que hablar respecto sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos hacia nuestra comunidad. Uh-huh. Así que tenemos una importante preocupación al respecto. Sí. Justamente esta semana nos juntamos distintos organismos de derechos humanos de la zona oeste y organizaciones sociales que tenemos como común denominador, que confluimos en el espacio emblemático de la Casa de la Memoria y la Vida de Morón. Uh-huh. Y emitimos justamente un pronunciamiento público ante la nueva situación política en el Partido Morón, justamente dejando en claro nuestra defensa de todo lo conquistado en estos años y nuestra preocupación ante lo que viene, teniendo en cuenta los antecedentes, no solo del gobierno del PRO, de este mismo signo político que nos va a gobernar en Morón, en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años, sino también teniendo en cuenta las declaraciones, distintas declaraciones públicas de referentes del PRO, hoy Espacio Cambiemos, y también teniendo en cuenta las votaciones que han tenido en el Congreso en estos años sus espadas legislativas. Así es. Así que este pronunciamiento, por si lo quieren ver, si está circulando ya por las redes sociales. Sí. Y mañana a las 3 de la tarde, que hay una movida en la Plaza San Martín de Morón, que es Amor Sí Macri No, que se viene haciendo en distintos puntos del país, se va a hacer una lectura pública de ese pronunciamiento. Sí, el pronunciamiento lo estuvieron compartiendo el programa que viene antes de nosotras, que se llama Compañeros de Clase, así que también lo estuvimos leyendo. Bueno, Diego, te digo que se nos termina el programa, son las 3:01, te agradecemos muchísimo esta conversación, será un momento, digo, que nos encontrará probablemente en la lucha, y bueno, ojalá que puedan seguir con este consultorio que es tan importante para la vida de Morón, me parece. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, a ustedes por darnos este espacio. Cada espacio para nosotros es muy importante para poder difundir esta propuesta, ya que no tenemos muchos medios a nuestro alcance para difundir, así que miles de millones de gracias. A vos, Diego, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, estábamos entonces hasta recién con comunicación con Diego Baccio, él es de Conurbanos por la Diversidad y está en el consultorio inclusivo LGTB del Hospital de Morón. Pasó la dirección por si alguien está interesado en acercarse. Así que bueno, muchachas. Pasó la dirección y pasó el programa también. Pasó todo. No pasó todavía la fiesta, así no, que... No, te paso la información que tenés que tener agendada ya hoy. Cumplimos 9 años recuperando el aire. Cronopio, ficciones, el rastrillo. Hoy, 14 de noviembre, en el Patio de los Nadies, Yoli 608. 22 horas puntual. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Nos vemos allá, tomar algo, bailar un rato. Muy feliz cumpleaños a FM Moreno y por muchos años más. Hasta el sábado que viene. Nos vemos. Sábado. Hasta luego. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando cuando uno es claro y simplemente uno. Estás en silencio si una niña se revela. Estás en silencio si elegimos y no nos eligen. Siempre y cuando ser madre sea una elección.